Yeah, yeah. Baja lento, siente el movimiento. Está sudada, tranquila, te entiendo. Relax, déjate llevar. Ese griega conocido como el Matatana. Estoy vivo, sigo intacto. Dile a esta gente que soy el que mando. Desde 1993, I'm the best. ¿Lo ves? Un poquito, relajarme necesito más. Estar conmigo nada más te falta. Estoy contigo y es que tú me encantas. Pégate, mamá. Estás con el que manda DJ Sai, mamá. Solo pide sin pena que ya se te da. Eres la reina del reggae, de lejos se te ve, mamá. Tu estatura, suelta y dura. Me vuelve loco cada curva en tu figura. Tu estatura, suelta y dura. Vegetariano no, pero soy de aberturas. Bartender, dame una cerveza más. Oh, oh, oh, oh. Hey DJ, súbele a la música. Oh, oh, oh, oh. Me gusta tu flow, te encanta mi flow. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Mami. Mami.